soporto. Y aún así te vas, dejando mi alma triste y desolada, y aquí en mi pecho un dolor de amor. Y aún así te vas, dejando mi alma triste y desolada, y aquí en mi pecho un dolor de amor. Sufrimiento.